Consulta Médica. Y en nuestra sección de consulta médica de hoy nos acompañan en vía telefónica Fernando Pereira, coordinador general de SECODAP, y en el estudio Claudio Cárdenas, neurólogo, para conversar sobre el juego de la asfixia. A ver, el titular de hoy: imputaron a un adolescente por practicar el juego de la asfixia. Entonces, desde el punto de vista neurológico, vamos a manejar con Claudio Cárdenas las implicaciones que este tipo de prácticas puede traer sobre la salud del individuo, y con Fernando Pereira, como experto de SECODAP, por qué se están dando este tipo de prácticas y cómo puede afectar esto a la juventud. Comenzamos con Fernando. Gracias, Claudio. No, gracias a ti, María Laura. Un gusto, como siempre. Fernando, cuéntanos, ¿qué sabes de esta práctica? ¿Desde cuándo se está desarrollando? ¿Han habido denuncias en distintos estados del país? Sí, María Laura, tú sabes que tuvimos conocimiento, pues, de un video que se hizo viral y que fue el que prendió las alarmas en nuestro país, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos fue verificar si efectivamente era un caso reciente de nuestro país, para no contribuir, pues, a difundir a una información que no fuera pertinente, y pudimos corroborar que efectivamente se trataba de un caso de un colegio en el municipio San Diego. Nos comunicamos con autoridades de protección del niño en esa zona, quienes corroboraron que tenían conocimiento del caso, que tenían tres colegios donde habían identificado casos similares, o sea, el colegio de video y dos más, que estaban interviniendo las autoridades del sistema de protección, Ministerio Público, y en el caso, pues, que menciona, del chico que fue debidamente identificado. O sea que sí es una práctica que se está dando en el país. Conversarlo, y en la medida en que se hizo público, pues también pudimos corroborar que en otros centros educativos y en otras ciudades también los adolescentes tienen conocimiento del llamado juego, así llamado, mal llamado juego de la asfixia, o el choking game, que es una práctica que también se ha practicado en otros países, o sea, no es originaria de nuestro país, pero que con diferentes modalidades, la idea, pues, de cortar la circulación, el paso del oxígeno, que oxigene el cerebro, pues, a través de la aplicación de una llave. Pero ¿cuál es el placer? Porque ya desde el punto de vista biológico vamos a saber las implicaciones, para que a través de nuestro especialista los chicos entiendan que esto no se debe hacer, pero ¿por qué se está poniendo de moda esto? ¿Tienes algún conocimiento? Mira, María Laura, tenemos por una parte, pues, en la adolescencia tenemos, pues, comportamientos que llevan a hacer actos más intrépidos. Siempre tenemos chicos un poco con un perfil de retar la norma, la autoridad, la presión grupal, que juega un papel determinante. Sin embargo, no todos los adolescentes, debemos decirlo, lo practican una actividad de ese tipo. La mayoría, pues, dice que no, pone límites. Entonces tenemos que estar, por un lado, atentos a esos chicos que tienen una propensión permanente a retar la norma, a retar la autoridad, a pensar que pueden ir más allá de lo permitido. Y si están en hogares donde pues hay violencia, hay problemas, hay continua agresividad, y nuestros muchachos pierden un poco el sentido de la vida, un poco el sentido de sentirse parte, que hay cosas por las que vivir, luchar. En un país como el nuestro, lleno de crisis, lleno de dificultades, y los adolescentes que permanentemente están escuchando que no vale la pena esforzarse, no vale la pena estudiar, no vale la pena porque no tienes posibilidad de superarte, por supuesto que todo eso genera, de alguna manera, el caldo de cultivo y las condiciones idóneas para que prácticas de este tipo puedan, de alguna manera, encontrar tierra fértil muchachos que de alguna manera están buscándole sentido a la vida, existencia. Caminando a través de, del borde del precipicio. A ver, Fernando, ya para cerrar, danos tus redes sociales de forma tal de que si algunos papás quieren consultar o algunos muchachos quieren buscar ayuda, pues puedan hacerlo a través de SECODAP. Mira, María Laura, a través de @SECODAP, @FernandoPereiraVerano, uh-huh. Nosotros estamos publicando información sobre este y otros casos, porque los padres, llamados fundamentales a comunicarnos, a conversar con nuestros hijos, que no nos enteremos de lo que está pasando en sus vidas por un video, por una publicación, por un hecho trágico, sino que podamos ver el video y conversarlo, problematizar con ellos, no sé, más que sermonearlos y regañarlos, tenemos que estar muy atentos a escuchar qué es lo que ellos piensan, qué harían si estuvieran en el lugar, si han conocido, conocen en su alrededor muchachos que lo estén practicando, para de esa forma poder con ellos problematizar y ver cuáles son las consecuencias humanas, éticas y legales incluso que puede tener esta práctica con el doctor que vas a conversar, pues efectivamente cuáles pueden ser las consecuencias fatales que puede generar este tipo de prácticas. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Pereira de SECODAP por habernos acompañado. Seguimos conversando con el doctor Claudio Cárdenas, neurólogo, sobre el juego de la asfixia. A ver, tres preguntas en una, doctor. ¿El por qué suele hacerse o jugarse o ponerse en práctica este tipo de entretenimiento? ¿Desde cuándo se viene haciendo y las consecuencias físicas? Mira, esto no es nuevo. Tiene bastante tiempo. De hecho, yo recuerdo que en mi adolescencia, en algún momento, fui espectador de eso en mi colegio. Estamos hablando de cuando yo tenía 13, 14 años. No participé, pero sí recuerdo que había una presión fuerte social para que algunos lo hicieran, ¿no? Era como un acto de valentía. No sé si las implicaciones actuales, como se muestran en los videos, pero sí se hacía, o sea, no es nuevo. Pero la cuestión es que el fenómeno mass media ha hecho que se popularice mucho y que fácilmente la persona se entere de esto, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Por varias razones. Hay unos que lo hacen por entretenimiento, en el sentido de que tienen una sensación de que hay como una forma de placer o de agrado en el momento en que hay una hipoxia, sienten como un viaje, ¿no? Como un tripping, como un viaje, como si fuera una experiencia tipo droga. Algunos lo hacen también con razones de poder, ¿no? Uh-huh. Para incorporar una persona a un grupo. Por ejemplo, bueno, te dejas hacer esto y te dejas desmayar y entonces tú eres de nuestra banda, eres de nuestra pandilla. Eres lo suficientemente valiente como para. Exactamente, uh-huh. Eres lo suficientemente valiente como para. Y también lo utilizan mucho como formas de modificaciones del bullying bajo coacción. Es decir, bueno, tú te dejas hacer esto y te grabo y yo te dejo de hacer bullying. Yo te dejo de fastidiar, te dejo de quitar el dinero, te dejo de acosar. Entonces hay muchas razones por las que lo practican. Pero la verdad es que siempre tiene que ver algo con entretenimiento, ¿sabes? Sensación de placer o con poder, manera de ejercer poder. Pero es bueno saber las implicaciones, es decir, las consecuencias, para que los niños y los papás entiendan que esto debe evitarse. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que, como conversamos fuera del aire, del 80 al 90% de los implicados en esto son varones. Eso no significa que las niñas no lo estén practicando. Hay un caso muy interesante que pueden buscar en los journal, en donde una niña lo practicó sola para sentir placer y se asfixió con una correa y murió. Esto puede implicar la muerte. ¿Por qué? El flujo sanguíneo cerebral es indispensable. El cerebro es el sistema que más rápido se afecta cuando hay una disminución de oxígeno. En ese sentido, si tú comprimes el cuello y comprimes las carótidas, las arterias carótidas y las venas, o inclusive tú trancas la tráquea, tú lo primero que tienes es una pérdida de la conciencia, porque hay una disfunción, una falla del funcionamiento global del cerebro, porque no está llegando sangre oxigenada. La persona generalmente la suelta de inmediato y ese influjo viene nuevamente, y muchas veces ocurre que cuando llega la sangre de nuevo de una manera brusca hay crisis epilépticas. Uh-huh. En los videos registrados en internet se ha visto que más del 50% de los pacientes, de las personas hacen crisis epilépticas después de esto. Puedes tener implicaciones propias de la caída, porque generalmente la persona se la hacen de pie, porque es más fácil lograr el desmayo. Entonces se caen y se golpean la cabeza y ha habido evidencia de fracturas de cráneo. Adicionalmente, si tú comprimes la carótida con mucha fuerza, tú puedes hacer que el endotelio, que es la capa interna de la carótida, se desprenda y se forme un coágulo. O sea que lo que en un principio es una asfixia se puede convertir en un ictus o una ACV. Nada más y nada menos. Y además de eso, si tú ahí en el cuello está el paquete vasculo nervioso del cuello, y hay casos registrados en donde la compresión que hacen en el cuello es tan amplia, tan grado, que el nervio vago que pasa en el paquete vascular nervioso del cuello lo lastiman tanto que el paciente hace bradicardia, o sea que le baja la frecuencia cardíaca e inclusive pueden hacer paradas cardíacas. El problema no solamente es que lo hagan, que de por sí ya es un acto altamente peligroso y potencialmente letal, sino es que muchos de ellos, de los jóvenes que lo hacen, a veces lo hacen de manera regular. ¿Y los padres pudieran notar que lo hacen? ¿Hay consecuencias? Sí, tú vas a tener algunos signos que tienes que tomar en cuenta. Primero, es imposible estrangularse sin que haya algún estigma de estrangulamiento. ¿Okay? Entonces, el enrojecimiento ocular, o sea, que se enrojezca la parte blanca de los ojos o que haya hemorragias en la parte blanca de los ojos, es un signo bastante importante. Adicionalmente, pueden encontrar que hay coloración, a veces, o equimosis o coloración violácea en cuello. También, si el joven comienza a utilizar prendas de vestir que le cubran mucho el cuello sin ser época de frío, okay, debería llamar la atención y debería ser revisado. También, además de eso, pueden presentar a veces sangrados nasales con frecuencia y pueden tener muchas veces dolores de cabeza. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta que el no hablar del tema no es una solución. Y eso es algo que desafortunadamente, desde el punto de vista idiosincrático latinoamericano, siempre venimos haciendo. Yo no voy a hablar de esto para no darle idea a los hijos. Y es todo lo contrario. ¿Ok? Educar con ignorancia y con miedo no sirve de nada. Así es, claro. Es cuestión de sencillamente hablar, decirles que es una práctica altamente peligrosa, que hay muchachos que lo están haciendo, pero seguramente son muchachos que necesitan tener una sensación de ejercer poder por problemas en casa, por problemas de violencia. Si ven agresividad en su casa, pues también se convierten en victimarios. Sí, son gente que muchas veces son muchachos que tienen algunos problemas desde ese punto de vista. Redes sociales, Claudia. @ Neurocarden, en particular, con todo gusto, pueden escribirnos para allá, y también, como sabes, @ Clínica Soñares, que es donde estamos trabajando y, bueno, intentando difundir este tipo de información. Sabes porque que yo soy tu fan, así que tranquilo. Gracias, gracias. @ Clínica Piso Sonares. Y @ Neuro Cárdenas. Bueno, muchísimas gracias al neurólogo Claudio Cárdenas por haber venido a hablar con nosotros de tan importante tema, tan pertinente.